Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Ecuador dice presente en importante cita literaria en Estados Unidos. The American Poetry Festival of the New York 2015 es el nombre de la cita literaria que en esta edición reúne a más de 10 países invitados, entre los que se encuentra Ecuador con la participación de los poetas Xiomara España y Alex Lima, quienes actualmente residen en Madrid, España y Long Island, Estados Unidos, respectivamente. El festival es auspiciado por entidades culturales como el Instituto Cervantes de Nueva York, The City College de Nueva York y el Walt Whitman Interpretative Center, y se desarrollará del 14 al 17 de octubre. España es autora de 7 poemarios, parte de su obra se tradujo al inglés y al francés y ha sido catedrática universitaria. La última publicación de esta literata manabita fue Jardines en el Aire, presentado en el 2013 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Lima, por su parte, trabaja como instructor adjunto de español en Subcol County Community College. Es cofundador del Consejo de Artes Latinas en Long Island e hizo un PhD en literatura. ...46 cintas se hacen presentes en Kuntur Ñawi, el Festival Cinematográfico de la Interculturalidad. Títulos como Catari de Auki Esteva, Lemas, Habitas de Edgar Manuel Acuña, Curiquinqui, Espejo de Agua, Kitukara y muchos más son parte de las cintas postulantes al festival Kuntur Ñawi, organizado por la Fundación de Arte Nativo con sede en Riobamba. Este certamen premia a los mejores trabajos producidos entre el 2014 y 2015 en las modalidades de largometrajes de ficción y documentales, cortometrajes de ficción, animación y series web. Esta es la quinta edición del festival y reúne al momento más de 74 postulaciones de todo el país, pero el requisito fundamental es que sus historias se aborden temáticas ecuatorianas o desarrolladas en el país. Además, se evalúan parámetros técnicos como el guión, la fotografía, la interpretación y la iluminación. Las películas seleccionadas se proyectarán en Latacunga, Ambato, Puyo y Riobamba desde el 9 de noviembre. Las funciones también se proyectarán en varias comunidades indígenas. En Medio Oriente nace una porción de Europa. Se trata de Louvre, de Abu Dhabi. Hace pocos días la construcción del Louvre de Abu Dhabi superó una etapa importante cuando se colocó la última pieza en forma de estrella de la cúpula del museo, cuya apertura está prevista para finales del 2016. Esta es la cereza del pastel de lo que se tiene previsto convertirse en uno de los centros culturales más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. La idea de hacer un Louvre en Abu Dhabi partió en el 2007 con la firma de un acuerdo sin precedentes por 30 años para que la agencia France Museum ideara y pusiera en marcha un Louvre en los Emiratos. El recubrimiento exterior compuesto por 4.481 estrellas ha terminado, anunció la compañía constructora. La cúpula del museo, diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel, está formada por piezas de aluminio y acero inoxidable en forma de estrella, la mayor de las cuales tiene un diámetro de 13 metros y pesa 1,3 toneladas. El Louvre en Abu Dhabi abarcará 64.000 metros cuadrados, de los cuales 6.000 metros cuadrados se dedicarán a las colecciones permanentes y 2.000 metros cuadrados a las exposiciones temporales. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.